Bien, en esta tarde vamos a hablar un poco de Génesis. El objetivo de esta meditación es poder ayudarle a que resuelvan ciertas teorías, cierta oposición por parte del mundo con respecto al conocimiento bíblico de la creación, de la tentación, de la caída del hombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque me pasó en la universidad y también con un profesor de la escuela el mismo argumento. Cuando se hablaba de la creación, y mientras ellos apoyaban más que nada el tema de la evolución, que es el debate por excelencia en la mayoría de las universidades o de los seminarios teológicos, hubo un profesor que acientemente me dijo, porque uno había, bueno, yo en mi parte respondía bíblicamente, o al menos a lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia. Y él me decía, pero no estás entendiendo las Escrituras, me dice. Porque de verdad, dice, vos pensás que esta historia se trata de que vino una serpiente, habló con una mujer, que la mujer comió de la manzana y que ahí nació el bien y el mal. O sea, si vos te fijás, me dice, en todas las culturas, por así decirlo, de todas las historias de las culturas, de la historia de un grupo de hermanos de dos hermanos que se habían separado por una cuestión familiar, más que nada. ¿A qué viene todo esto? Bueno, en el sentido de que cuando se hablaba de la evolución frente al creacionismo, lo de la evolución, y que generalmente muchos de estos hay en las charlas de las universidades, dicen, bueno, lo que pasa es que la escritura, uno puede darle crédito a partir de la unión de Adán y Eva con sus hijos en adelante, dice, pero del Génesis 3 para atrás, es un relato, es ficticio, es una fábula. Me dijeron, ¿de verdad había un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Una serpiente que habla? ¿Una mujer que comió una manzana? O sea, uno lo ve, o sea, desde el punto de vista, y esto está muy firme en muchas mentes, piensan que es una fábula. O sea, a la creación es una fábula para el hombre, y lo encierra de esa manera, y tiene sus argumentos muy firmes en esas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿De acuerdo? Porque generalmente hay cristianos que son, por así decir, callados frente a esta clase de argumentos. Y yo sé que muchos cristianos se han puesto a pensar, sí, ¿será verdad que capaz que es una fábula la creación? ¿Había una serpiente que hablaba? ¿Una manzana? Bueno, es algo que yo espero en el Señor y también por medio del Espíritu que ustedes puedan fortalecer este conocimiento, que puedan afianzar para que poder también rebatir. Todo cristiano bien formado en Cristo Jesús tiene debería tener todo el potencial para defender el Evangelio y defender todo el testimonio de las Escrituras. Para entender esto, hay algo que es muy importante en nuestras vidas comprender. Hay un hecho en Génesis, que es en definitiva lo que ha provocado el caos y la crisis que tenemos como humanidad, como seres humanos en esta tierra. ¿Cuál fue? El hecho de que Eva fue tentada. ¿De acuerdo? Todo esto que venimos pasando fue porque Eva cayó en tentación. No olviden eso. ¿De acuerdo? Esto es el producto de una tentación. Fue producto de una desobediencia. Lo más importante es que este efecto sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando. No solamente fue la tentación de Eva. Hasta el día de la fecha, cada cristiano y el mundo en general está de continuo perfeccionando ese factor que es el del pecado, el que es el de la desobediencia. Y todas estas cosas son posibles por la tentación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a entonces a tratar de entender a qué se está refiriendo Génesis en los primeros capítulos, cuánto hay de cierto y verdadero en todo lo que se expresa, y cómo me ayuda a mí como cristiano este conocimiento. No voy a leerle todo de Génesis, son, a la verdad, la creación tiene 3 capítulos hasta la caída del hombre. Pero vamos a leer, yo considero que todos lo han leído, voy a leer solamente un par de versículos. Vamos a leer Génesis 2, desde el 8 al 9. Quiero que todos nos pongamos de repente en la situación de la creación. Y allí estamos, y dice Jehová, y Jehová Dios plantó un huerto. Todos sabemos que es un huerto, ¿de acuerdo? En Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este texto es muy importante, porque en el mismo texto no se puede mezclar cosas reales con cosas ficticias. ¿De acuerdo? O caemos en el delirio que ha caído la humanidad, decir, es fábula, o verdaderamente tenemos que aprender a considerar de que si todo algo fue hecho para comer y es real, también a la verdad debería haber un árbol hecho con esta característica, con el conocimiento del bien y del mal. ¿De acuerdo? O sea que tenemos argumentos también para determinar de que o se toma esto como es, como está expresado literalmente, o vamos a tener que decir que todo verdaderamente es una fábula. ¿De acuerdo? Entonces, no es una cuestión humana, un convencimiento de la mente. Este conocimiento solamente puede ser demostrado por medio de la fe. Es lo único que me va a dar la convicción, la certeza, la prueba, la evidencia de que esto es así. ¿De acuerdo? Si no, no vamos a poder contrarrestar. Entonces, sepan ustedes que a la verdad Dios hizo, entre toda la creación, entre todos los árboles, también un árbol que estaba centrado en el conocimiento, en un fruto que proporcionaba el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. También, no solamente había en el huerto la diversidad de árboles, plantas, que hasta el día de hoy conocemos, sino también que había dos árboles. Un árbol era el árbol de la vida y el otro árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. ¿De acuerdo? Vemos aquí que hay un objetivo por el cual Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es a lo que verdaderamente me interesa enfocar. Dios no hizo las cosas al azar. Dios no hizo la creación centrada en algo puramente ideal o perfecto. Hay un misterio en la creación. Y ese misterio encierra el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, a través de las Escrituras, es mostrar que Dios ha querido probar al hombre. La creación viene siendo una consecuencia del plan de Dios para con su creación. Dios tiene un plan, un desarrollo, o sea, y podemos considerar de que así como el hombre proyecta una casa y va a hacer todas las cosas, primero hace los planos, también va a analizar qué partes son débiles de las casas para poder fortalecer esos sectores. De la misma manera, la creación de Dios tiene proyectado un objetivo, en este caso, una cuestión de obediencia. Dios, podemos ver en el libro de Salmo, de Proverbio, que Dios siempre está mostrando el hecho de que Dios prueba. los corazones. Dios prueba al hombre. Salmo 66, un salmo muy hermoso que especifica claramente de que Él hizo estas cosas para probarnos. Él nos puso en la red. Él nos puso en la trampa. Tenía un objetivo. Entonces, está mostrando la creación que existe un elemento, un ente, como suelo decir, porque de eso se trata todo, entes. La creación fue hecha como una labor experimental, donde hay entes. Entes que van a ser probados y entes que van a probar. Entes sujetos a obediencia y entes que van a probar dicha obediencia. Esto no es una lucha entre el bien y el mal. Esto no es una guerra entre Satanás y Jesús. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Es una cuestión de que alguien está siendo probado en obediencia y el otro es usado para probar esa obediencia. Eso es todo. Uno tiene la facultad, el derecho de obedecer, y el otro la facultad y el derecho de probar esa obediencia. En la soberanía de Dios podemos ver que Él hizo al impío para el día malo. Él creó lo bueno y también la adversidad. Él lo hizo todo. Él lo hizo en su justicia. Entonces, cuando hablan de la creación, no están hablando solamente del hecho de haber hecho cosas, sino de que en esto hay un propósito. Un propósito que está centrado en la soberanía y en el poder de Dios. Por eso es que no es una fábula, ni está centrado en algo ficticio. No es como las historias de las otras culturas, que no tiene razón de ser la historia de Cátor y Pólux o de Rómulo y Remo. No hay ninguna cultura, ninguna historia de civilizaciones antiguas que tenga un inicio como tiene el pueblo judío. Solamente en la cultura del pueblo judío, de todas las culturas, el pueblo judío es el único que dice con que Dios creó todo. Los otros tienen un punto de partida posterior de este. Posterior. ¿Cuál es el que nos va a interesar? Justamente este. Hay algo que es muy importante. ¿Cuál es? Dios ha hecho al hombre con un objetivo. Dentro de la creación, dentro de lo que Él ha creado, ¿cuál era ese objetivo? Vamos a ir a Génesis 1, 28. Y acá Jehová habla con el hombre y le y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ese fue el propósito por el cual fue hecho el hombre. Es un propósito que hemos perdido, porque ni los perros no obedecen. O sea, básicamente el propósito, el objetivo que tiene el hombre actualmente difiere ampliamente de aquellas leyes con las cuales verdaderamente había sido creado. Obviamente estamos en un antes y en un después, ¿de acuerdo? Existe un antes y un después. En el antes están marcados todos los propósitos que Dios tenía para con la creación, para con el hombre. El después es todo lo que perdimos, todo lo que perdimos por causa de desobediencia, todo lo que perdimos por una cuestión de una tentación, Una tentación puede generar un gran caos si no sabemos resolverlo. Miren dónde nos dejó una tentación. Entonces, muy importante esto. No es el hecho solamente de mostrar la objetividad de la creación o de demostrar una teoría sobre la creación, sino propósitos, lo que es un punto inicial, un punto de partida, una causa y una consecuencia. De eso se trata la creación. No es un tema de debate político, religioso. No lo es. Si la Escritura especifica que Dios creó todo, Dios lo creó, literalmente. Él dijo, produzca la tierra, y la tierra comenzó a producir. Y hubo árboles. Lo que quizás es difícil de entender es que dentro de la creación las cosas eran diferentes de las que conocemos actualmente. Como le dije recién, estamos en un después. Y el después es lo que vemos ahora. Vemos consecuencias. No podemos asegurar con certeza que el árbol que hoy comemos es el mismo con el que fue creado. ¿Por qué? Porque todo fue sujeto a maldición. No conocemos las cosas en su perfección. Las conocemos después de la maldición. Porque a causa del pecado, a causa de la tentación, no solamente el hombre cayó sobre maldición, sino también toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa. Se lo dijo Jehová a Adán. O sea que conocemos el después, pero los árboles fueron creados para ser eternos. Los animales tenían calidad de eternos. Hay algo que actualmente se llama muerte, corrupción. Las cosas se mueren. El hombre, los seres humanos, los árboles, todo lo que tiene vida, muere. Por ejemplo, los cardos y espinos, ¿fueron creados desde un principio? Después, espinos y cardos producirán, le dijo. No estaban antes. Hay una serie de cosas que se han agregado. ¿Qué razón podría tener la mosca? O quizá había un propósito antes. La mosca no dice que no dice la escritura que han hecho los insectos, salvo que los insectos se consideren como aves. En tal caso no calificaría como animales. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente van a quedar en un antes y en un después. Hay cosas que van a tener que meditarlas en profundidad. Pero hay cosas que lamentablemente han sido fruto de esa corrupción. Los cardos, los espinos, la creación misma cayó en un estado deplorable. La corrupción pasó a todas las cosas. Todo es perecedero, todo se pudre, todo se enferma. Así que hay un antes y un después. Entonces, no es que era una serpiente que habló, es que vos no sabés qué había antes de la caída. No sabés qué capacidad tenía Adán de comunicarse. Nosotros pensamos que porque tenemos boca nos comunicamos. Pero probablemente el sistema de comunicación haya sido diferente. Nosotros conocemos después del hombre, no conocemos el antes. No sabemos cómo era Adán. No sabemos si tenía pelo en la cara. Era hermoso. Y cuando habla de que era algo hecho a la imagen y semejanza de Dios, es que era algo hermoso. Algo precioso, preciso. Nosotros no nos contentamos con esta imagen en el espejo. Siempre estamos agregando cosas. Sobre todo en las mujeres. A lo que me refiero es que no podemos determinar. No vamos a poder encerrar diciendo es una fábula. No. Lo hacemos por ignorancia. Lo hacemos porque no sabemos. No tenemos evidencia concreta. Y nunca lo vamos a tener. Esa es la real. Es nuestra esperanza. Porque esta generación que está en corrupción va hacia una tierra nueva, donde la corrupción va a desaparecer. La tierra gime, dice Pablo en Romanos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a recuperar aquello que hemos perdido. Ya lo recuperó Cristo. Cristo ya lo recuperó. Ya venció al mundo. Ahora más, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La victoria ya está hecha. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de redención, de recuperación. Pero cuando estas cosas terminen, vamos a volver al principio. Entonces, por una parte, hablar de la creación es hablar de cosas que nosotros no conocemos según esta condición, pero que verdaderamente fueron posibles. El sistema de comunicación de Adán no lo conocemos. No dice la Escritura que a la serpiente habló. Dice que la serpiente se expresó, se dio a entender, ese es el verdadero vocablo de las Escrituras. Acá obviamente especifica, dice, pero no dice que la serpiente habló. O sea, había un sistema de comunicación que difiere del que actualmente tenemos. Quizás para conocer algunos alcances del potencial del hombre primitivo, del hombre creado, de Adán, perfecto, puede ser que haya estado en Cristo a Jesús, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo, en un cuerpo glorificado, ¿qué podía hacer? Tenía control sobre la naturaleza. Podía traspasar paredes, podía levitar. O sea, aquello que parece ahora nos parece imposible, probablemente en el tiempo primitivo eran posibles. ¿Qué es lo que haya Dios cuando generó la maldición en el hombre? ¿Qué es lo que haya pasado en el hombre? Quizás todas esas cosas las perdió, se fueron de él. Cuando habla de maldición, le está encerrando al hombre en una condición en la que lamentablemente con esa tentación, la de la mujer, abrió nada más ni nada menos que las puertas del infierno. La puerta de la muerte, que estaba cerrada. Y es como haber desatado el peor titán, que comenzó a comer todo lo que había. Y nadie lo había podido vencer, sino solamente Cristo. ¿Cuánto? 4000 años después. Mucho tiempo. Así que, ¿había un árbol de la ciencia del bien y del mal? Había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ¿por qué entonces dice la Escritura que todo lo que creó Dios es bueno, si había un árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque dice la Escritura que todo lo que Dios hizo era bueno. Dice que la mujer codició. No, pero si la codicia es buena, no, es mala. O, ¿qué será? Porque dice la mujer codició, antes de, o sea, básicamente, antes de comer el fruto ya había caído en pecado. Entonces no fue creado perfecto, o fue creado con una naturaleza pecaminosa. O sea, hay muchos argumentos, como los que les estoy sosteniendo, en los que ustedes van a tener que medir concretamente, teniendo con precisión, qué era bueno, qué era malo, qué era perfecto, qué era imperfecto. Hasta la caída de Adán, hacia atrás, todo lo que había hecho Dios, según las Escrituras, era bueno, era perfecto. Y vio Dios que estas cosas eran buenas. Hay una expresión que dice, bueno, pero dice, dijo Dios que no era bueno que el hombre esté solo. No era propio que el hombre estuviese solo. Así que, volviendo al huerto de Edén, vamos a ayudarles a entender un poquito más esto. Dios hizo todos los árboles y plantó un huerto en el que estaría el hombre. Cada árbol entregaba un fruto según su género, considerando que comer no era condición necesaria para el hombre, sino algo suficiente. El hombre fue creado en calidad eterna, no necesitaba comer para vivir, salvo la naturaleza del árbol de la vida. Ya vamos a llegar con precisión. Pero había cosas, básicamente, no es que el hombre iba a morir por no comer. El poder de la muerte no estaba sujeto en ese momento sobre el hombre. Así que hay cosas que van a tener que analizar con profundidad. Podemos decir entonces que comer no era una necesidad prioritaria, sino un placer, un gusto. Estimamos también que cada fruto brindaba ciertos servicios. Como actualmente, cada fruto genera ciertos beneficios. No es lo mismo comer banana que comer pera. Son ricas ambas, pero cada uno nos da ciertas propiedades. Entonces, puntualmente el hombre tenía esa capacidad de degustar las propiedades de cada uno de los alimentos. Pero de todos estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no parece ser un árbol diferente a lo demás, más allá del propósito de la alimentación. Tampoco podría tomarse como un árbol que le brindase al hombre la posibilidad de decidir. Dios le dio expresas órdenes, expresas instrucciones a Adán acerca del verdadero objetivo que él tenía. El objetivo era señorear y sojuzgar. Es decir, que Adán era el amo. Adán era el señor de la creación, el que dominaba. Pero dentro de todas estas instrucciones, también le dio la instrucción de una cuestión de obediencia, que es a su vez una ley. La obediencia es una ley. Dios le dio al hombre una instrucción. Y al hacerlo, sepan esto, que Dios hizo una ley. Y al hacerlo, está dando una doble facultad. La facultad del hombre para llevarla a cabo. Y la facultad externa de alguien para probarlo. ¿De acuerdo? O sea que en una ley, Dios ha hecho la manifestación de dos situaciones. Obediencia, desobediencia. Ente para probar la obediencia, ente para obedecer y un ente para probar la obediencia. ¿Qué es la serpiente entonces? Solamente un ente, producto de la misma ley que Dios dio. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ¿se trata de que el árbol era bueno o malo? El árbol era perfecto. ¿Estaba el problema en el árbol? El problema no estaba en el árbol. El problema está en la cuestión de obediencia. Entonces las cosas cambian. La forma de ver cambia la situación. No, el punto es cómo nos acercamos a esto. Es interesante de notar que la serpiente no agarró una fruta, no arrancó una fruta y después se la dio a Eva o se la escondió, porque hubiera sido fácil para la serpiente haber arrancado una fruta y que toma Eva, o sea, que no le diga el origen o la naturaleza o que lo haya escondido. No. ¿Por qué? Porque la mujer era la que tenía que alcanzarlo. No valía otra manera. ¿Y dónde puso Dios estos árboles? En el medio del huerto. Qué raro, ¿no? Porque si hubiera sido algo malo para el hombre, ¿por qué no hacerlo a 200 kilómetros? Justo en el medio, donde el hombre va y viene, agarra, pasa el árbol, pasa ahí está el árbol. O sea que es una cuestión de tiempo, por así decirlo. Y después, obviamente el hombre pasaba bien. Bueno, no sabemos con certeza, pero evidentemente, lamentablemente, la situación pasó por la mujer. Obviamente que ¿dónde estaba el hombre en ese momento? También es para cachetear al hombre. ¿Dónde estuviste vos en ese momento? ¿Dónde Adán estaba? Entonces, todo fue creado perfecto. El árbol de la ciencia del bien y del mal no está diciendo que el árbol sea malo. El fruto encierra el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Lo que produzca en el hombre es el verdadero efecto. Lo extraño es la serpiente. Parecería que la serpiente comió de la fruta antes que Eva. ¿Por qué la serpiente tuvo esa actitud? Dice que era la más astuta de todos los seres creados, de todas las bestias creadas. O sea, no vino un toro, no vino un león, vino una serpiente. Astucia. ¿Qué puede estar significando? Evidentemente los reptiles estaban sobre la tierra. Dios calificó dentro de estos seres a un animal que tenía la capacidad de llevar adelante el propósito de dicha ley, la de probar al hombre. Esa es la condición de la serpiente. Y es la condición que aparece hasta el final de Apocalipsis. Porque ¿qué habla del dragón? ¿Qué habla del diablo? ¿Qué es la serpiente antigua? O sea que la naturaleza del maligno, la naturaleza satánica, la naturaleza del diablo, centrada en una condición de la creación, está puesta en esa situación, la de una serpiente. En la serpiente no, la condición de la serpiente, la astucia de la serpiente, la capacidad de ella, porque con esa astucia tener la posibilidad de engañar. ¿Por qué cayó Eva? Porque fue engañada, lo dijo Pablo. Fue engañada. Obviamente parecía que estaban buscando el momento preciso. Y vamos a leer Génesis 3, 6. Nos adelantamos un poco más. Y vio la mujer, ya está la mujer frente al árbol, ya había hablado con la serpiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. O sea que la serpiente solamente tenía que llevar a la mujer a esa condición. La serpiente no le dio el fruto a Eva. Eva lo tomó ella sola. La serpiente solamente produjo algo en la mujer. Ese algo se llama tentación. ¿De acuerdo? Y analicemos esta condición. ¿Cómo operó la serpiente? La serpiente operó primeramente en la que estaba esperando el momento. ¿Qué hace Satanás con los cristianos? Espera el momento. Está ahí, alrededor de ustedes. Ahora voy a transportar esa situación al estado de sus vidas en cada instante de su vida. En cada instante de su vida está la serpiente esperando producir algo en ellos. Esa caída. ¿Cómo opera? Primera misión de la serpiente: cuestionar la ley de Dios. ¿Qué es lo primero que hizo la serpiente? Fue cuestionar la ley de Dios. ¿Y de qué manera? De un diálogo amistoso. ¿Con que Dios ha dicho que no hay que comer de los árboles? No, dijo Eva, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal dijo que no comamos. ¿Por qué? Ya entró, ya cayó. Básicamente, el hecho de que Eva ya haya entrado en un diálogo era una cuestión de que lamentablemente había que esperar. Cuestionar es lo que hace el enemigo. Y lo hace de una manera amistosa. Seduce. Tiene una capacidad terrible de seducción. Segundo, rebate. Hace lo posible por rebatir. Segunda misión. Muestra cosas. Le hace ver el lado que no conocía. Eso es lo que hace una tentación. Muestra, hace que la mujer vea el árbol. Lo había visto toda su vida. Había pasado por ahí todo el tiempo. Pero por primera vez, estaba frente al árbol y sus ojos eran totalmente diferentes. Su disposición para ver era totalmente diferente. Bueno, ¿por qué tenemos el celular K999Z que comunica con...? ¿Cómo es que compramos? ¿Cómo alcanzamos a comprar ese aparato? Alguien nos tuvo que mostrar el aparato. Algo lo tuvo que promocionar. Yo vine después. Yo lo compré después. Pero yo no lo hubiera comprado si alguien no lo hubiera provisto. ¿Qué elementos hay con los que actualmente Satanás sigue produciendo eso? Tentaciones. ¿De acuerdo? Mucho de lo que tenemos en casa no es algo que queríamos tener. Es algo que alguien nos obligó a tener. Y nos dijo que estaba bien, que eso era lo que vos necesitabas. Antes no existía. Desde el momento que se empezó a existir, lo necesitamos. Claro, ¿no? Bueno, sepan que esa es la naturaleza de Satanás. Usa todos los medios. No está desde, uno tiene la mala idea de que estás en el infierno, desde allá, dirigiendo. No, él está en la potestad del aire. En los hijos de desobediencia. Y son entes. El Hijo de Dios, ente, probar la obediencia. El resto, para probar esa obediencia. Vasos de honra, vasos de deshonra, dice la Escritura. No hay ninguna libertad. ¿Qué libertad puede tener el hombre? ¿El control remoto? ¿Escoge canales? ¿Eso es libertad? ¿Prender y apagar las luces? Rara la libertad, ¿no? Siempre le digo que la única libertad que no pueden es la del despertador. Esa la tienen que obedecer. Ahí sí que se le acabó la libertad. Suena el despertador y no dice, no, hoy día no voy a trabajar. No pueden decir eso. No pueden decidir no trabajar. Bueno, la tentación se puede resolver en una sencilla fórmula. Tentación, cuestionar, rebatir, mostrar, hacer que la mujer considere, hacer que las cosas sean consideradas vistas de otra manera. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. Estas expresiones enfatizan el razonamiento de la mujer. Obviamente la mujer está en un estado de inocencia. La mujer y el hombre no conocen lo bueno y lo malo. Están creados para obedecer. Pero a su vez, el hombre y la mujer fueron creados para comer. Hay una ley en el hombre de probar. Obviamente existe todo un sistema en la que el hombre tiene esa capacidad. O sea, hay una atracción entre el fruto y el hombre. Existe esa ley. Quiero que entiendan esto porque esto es muy importante. Existe una ley que nos lleva a tener contacto con el resto de las cosas. Si no, no podríamos señorearlas. Si no, podríamos entenderlas. Existe una ley que nos permite a nosotros dominar a los animales o que los animales se sujeten a nosotros. Y hasta el día de la fecha, bueno, el perro por lo menos viene, quizás para comer, pero viene. Existen otras cosas que tenemos que medianamente sabemos que somos superiores, pero existe un vínculo. De esta manera, el hombre está hecho para comer, ¿de acuerdo? Y eso no se llama codicia. Quiero que entiendan esto, porque esto es lo más importante. La codicia no puede considerarse como algo malo, en el sentido, o sea, como dice la Escritura, no codiciar así es una ley porque está centrada la codicia después, o sea, el después de la codicia pasó a ser algo totalmente maligno. El antes, la codicia, puede calificar como un estado neutro. Es una ley en el hombre. El hombre ve una pera, está en su naturaleza, tiene el derecho, la facultad de hacerlo. Lo único que no tiene derecho es tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se entiende esto? Bien. Si se entiende, entonces vamos a poder seguir con mayor precisión. Entonces, cuando está hablando de la codicia, no está hablando de un estado pecaminoso, duro, difícil, sino que estaba rebatiendo una ley que estaba en la mujer, tanto como en el hombre, la de comer. ¿Por qué no? No, bueno, pero claro, de repente también, ¿por qué no? O sea, ¿qué puede llegar a producir? Y es el mismo crack que nos hacen a nosotros. Cuando somos cristianos, uno en la adolescencia, en la escuela, ¿por qué no fumar? No, porque es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? ¿Qué te pasa? ¿Te moriste? Entonces, lamentablemente, como somos débiles, ¿por qué no? Si mi pastor fuma y su vida espiritual no cambia. O sea que lamentablemente la mente son frágiles también nosotros. Nuestros adolescentes también son frágiles. ¿Escucha música? No, ¿por qué? ¿Es pecado? ¿Por qué es pecado? Y obviamente, no porque es satánica. ¿Por qué es satánica? No es satánica la música. Está cantando el amor. Claro, el chico dice, sí, bueno, la verdad que no le veo un mal. Y ya caí. Existe un grave, y esto aprovecha esta oportunidad, existe lamentablemente algo que en el mundo se da mucho, y en el cristiano mucho. Piensa el cristiano que existe, por así decirlo, lo santo, lo del mundo y lo satánico. Y eso no es así. Acá hay dos reinos, no hay tres. No es que está el reino de la luz, el reino del mundo y el reino de las tinieblas. Acá hay dos reinos. El de la luz o el de la tiniebla. Todo lo que está en el mundo es tiniebla. No es que esa música sea satánica. Si está en el mundo, es del mundo, es satánica. Esa es la realidad. No es que no, bueno, pasa que Iron Maiden, que es la diabólica la música. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia con Ricardo Arjona? ¿Cómo se llama? Alejandro Lerner, por ejemplo, así decirle. ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, él le canta el amor y bueno, pero no hay tres reinos. O sos de la luz o sos de las tinieblas. Y tenés que entender y ubicar cada cosa en esa situación. Con este sentido, entonces, los jóvenes, todo de manera general, vamos a poder entender con mayor precisión esto. Todo lo que está bajo el mundo está bajo maldición. Tenemos el nombre del Señor Jesucristo para santificar las cosas. Y que todo lo que hagamos, según esta carne, sea de provecho a nuestra vida espiritual. No hay otro objetivo que valga o que pueda ser por así decirlo, justificable. No. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me libra de esta carnalidad? La voy a tener que seguir sosteniendo. Pero entonces sí tenemos el Espíritu Santo para que en aquellas cosas que hacíamos mal en la carne, tengamos por medio del Espíritu la posibilidad de santificar nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro todo. Que sepamos discernir hasta dónde podemos alcanzar, hasta dónde nos es permitido, hasta dónde nos es lícito. Porque no todas las cosas dice que son convenientes. Puede que todo el hombre lo puede alcanzar muchas cosas, pero no significa que todo sea apropiado. Hay cosas que no son apropiadas. Bueno, el hombre va a tener que trabajar para entender esta diferencia. ¿Era la codicia un mal en el contexto que está marcado en Génesis? No. Es una ley en el hombre. El tema es que, lamentablemente, el problema estaba en que está mirando el fruto equivocado. Estamos ante el árbol equivocado. Podría decirse que la codicia en el estado neutro es un punto límite del hombre. La codicia es algo que lamentablemente llevó a Satanás a ser Satanás. Porque él fue creado Satanás. Dios no creó a Satanás en su estado de Satanás. Se hizo Satanás, se hizo adversidad. Satanás significa adversidad, el adversario. Cuando él fue creado perfecto, tenemos en las Escrituras testimonios que especifican cuál fue uno de los objetivos que no pudo conllevar, era tan perfecto que no lo podía sobrellevar y cayó por eso. Así que se ensoberbeció y nació la adversidad. Estaba hecho para ese objetivo, para ese propósito, para mostrar que nada creado tiene la capacidad de ser Dios. Nada que es creado tiene la capacidad de ser Dios, aun cuando Dios disponga de este potencial, como el que le había hecho a Satanás. Y convirtió la adversidad, el Satanás. Se hizo en esa condición. Entonces, la codicia es el punto límite del deseo. Desear es parte de la naturaleza del hombre. La mujer miró, analizó el fruto, de repente no parece tener sentido que no pudiera comer de él. El límite de su deseo despierta en una gran curiosidad, en un anhelo inocente que de repente está poniendo a prueba esa ley, si toma o no toma. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás. ¿Verdadero o falso? Falso. La serpiente que murió. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Fueron abiertos los ojos. ¿El verdadero abierto aquí que nacieron ciegos? ¿O qué fue el verdaderamente se abrieron los ojos? Un conocimiento preciso de algo que en ese momento nunca habían considerado. Perder su estado de inocencia para entender otros propósitos, otras voluntades, otra situación. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdadero o falso? La verdad que es verdadero. El tema es que no sabe sobrellevarlo. El hombre conoce el bien y el mal, pero lamentablemente no puede administrar. Lo único que puede administrar es Dios, porque Él es santo, perfecto, justo. Él no puede caer. El hombre sí, porque no puede administrar. Si no hubiera mal, el hombre no se podría adjudicar el pecado. La serpiente había hecho su parte. La mujer hizo la otra parte. Y eso es la tentación en todos. Alguien hace una parte, ustedes hacen la otra parte. Fue un error la de Eva decir, la serpiente me di. ¿Por qué ella tomó de fruto? La serpiente solamente se encargó de hacer lo que ella tenía que hacer para lo que fue creado. Entonces, hay una perspectiva de la caída diferente. El hombre de la caída no radica en el hombre en sí. Si Dios puso el árbol a modo de prueba, es evidente entonces que era una cuestión de tiempo. Si el fruto del árbol cambiaría la suerte, entre comillas, del hombre, solo había una manera de llevarlo a comer Y esta manera solamente sería por medio del engaño. Vale decir, que el árbol de la ciencia del bien y del mal era simplemente una situación de elección para el hombre. Nada más. No es que era bueno, que era malo, si aquello. El árbol solo era una cuestión de elección. El árbol no era malo. Era malo, ¿qué cosa? Que lo comiera. Era malo exponerse a la ciencia que el árbol brindaba. El árbol no era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema era el fruto. El problema no era el fruto. El problema era lo que el fruto podía brindar. El problema no era el fruto, lo que el fruto podía brindar, sino que el hombre lo comiera. El problema no era que lo comiera, sino que al hacerlo, desobedecería a Dios. Y nuevamente caemos que es una cuestión de elección. El resto es consecuencia. Entonces, la palabra ciencia está hablando de un conocimiento. El hombre perdió su estado de inocencia y vino a caer en un estado de muerte, de malignidad. O sea, se abrieron las puertas del abismo, de la muerte. Estaban cerradas. Estaban cerradas. Y el hombre murió, pero murió no significa hablar de desfallecer físico, sino en el sentido que se apartó de Dios. Morir es estar separado de Dios. Cuando nosotros morimos, según la carne, hablamos de fallecer. A mí me gustaría siempre, y yo hago siempre este énfasis, morir en las Escrituras significa estar separado de Dios. Y cuando el hombre se postra y ya no tiene actividad sobre este cuerpo, es fallecer. Aunque morir para nosotros también es una separación, porque cuando fallecemos, se nos separa. Se separa nuestra naturaleza física de nuestra naturaleza espiritual. Así que de una forma u otra, morir también significa separar en el hombre. Pero puntualmente, morir en las Escrituras está haciendo referencia a que no tenemos más contacto con Dios. Estamos apartados, hemos sido destituidos. Y por la desobediencia de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Bajo qué? Bajo el mismo virus, por así decirlo. ¿Qué cosa? La tentación. Todo lo que han pasado por su vida, todo lo que han hecho ha sido consecuencia de tentación. Es así como opera Satanás. O sea que no es solamente una cuestión de Adán y Eva, también nuestra cuestión hasta el día de la fecha. Y las Escrituras especifican mucho acerca de esta condición. Entonces podemos decir que en la historia de la creación, en los árboles, en particular el fruto del árbol, la astucia de la serpiente y la codicia de la mujer son solamente ingredientes. Solamente ingredientes necesarios para probar la obediencia del hombre. Y como consecuencia, hacer lo que Dios había determinado, sujetar a toda la creación bajo vanidad. Lo dice Pablo. Estuvo en sus manos. Lo entregó. Lo entregó por causa del hombre, para recuperar al hombre en la misma condición. ¿Por qué? Para mostrar que la muerte tiene, que es falible. Que la muerte se puede vencer. Si cuando le dijo que al comer del árbol moriría, ¿a qué se puede estar refiriendo? A un carácter de que morir, el separar de Dios, es perder la calidad de eterno. Entonces, la misma pregunta nos responde a nosotros. Morir es estar separado de Dios. Y esa es la naturaleza con la que nace el hombre, sin historia, sin pasado. Nacemos y solamente repetimos lo que vemos. Son vidas, son centellos de otras vidas. Repite. A causa de la desobediencia del hombre, el poder de la muerte se extendió más allá del ámbito espiritual. Se hizo maldición sobre la creación. Se puso el deterioro, la vejez, el tiempo, el dolor, la destrucción, el fallecer. Se hicieron parte de nuestra naturaleza. Pero por la exacta obediencia de un hombre, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo es muy importante y a veces no se escucha mucho al referente. ¿Por qué? Porque está dando la evidencia de que dentro de todos los hombres, el único que pudo sobrepasar la tentación fue Cristo. Y ese es el camino. El objetivo de que las tentaciones se pueden vencer. Las tentaciones se pueden vencer, y eso es lo que a veces el cristiano no sabe. El cristiano no sabe que las tentaciones se pueden vencer. Segunda de Timoteo 1:10, y ya terminamos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, o sea, por la obediencia perfecta de Cristo, al sobrepasar el poder de la tentación, quitó el poder de la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el Evangelio está centrado en ese poder de la salvación, en ese poder que también, mediante la fe, nos da a nosotros la posibilidad de vencer lo que antes era imposible para nosotros, vencer las tentaciones. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, ¿quién? El Espíritu de Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Según Pedro 2:9, sabe el Señor, esto es muy importante, sabe el Señor librar de tentación a todos los cristianos. No, ¿a quién? A los piadosos. Esta palabra también es muy importante. Oh, ¿por qué el cristiano peca y Dios le perdona? Cuidado. Dios va a librar de tentaciones al cristiano que sea piadoso. ¿Qué es un cristiano que es piadoso? Un cristiano piadoso es un hombre que se mantiene reverente al temor de Dios. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere Pedro cuando dice, si hacemos estas cosas en Cristo Jesús, si mantenemos el conocimiento, la fe, la virtud, todos los frutos espirituales en actividad, no vamos a caer jamás. O sea que el que cae es porque ha sido ocioso, es porque no se ha mantenido. ¿Cómo nos libramos entonces de las tentaciones? Fortaleza en el Espíritu, con todo el poder del conocimiento, porque si hacemos estas cosas, tenemos la garantía de Dios de que Él aún nos va a librar. Pero obviamente, si yo estoy ocioso, no estoy leyendo, no estoy orando y mi vida sigue siguiendo el rumbo de la carne, obviamente las tentaciones me van a derribar cuantas veces quiera. Bienvenido al mundo cristiano de hoy. Nos pasa todo. Me pasa. Es una lucha. Pedro dice, es una batalla que tenemos. ¿Cómo salimos airosos? Frutos en el Espíritu. Si somos piadosos, sabe el Señor librar de tentación. Así me gustaría que hubiera dicho este texto. Si somos piadosos, sabe el Señor librar de tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Por qué aparecen los injustos? Porque ellos van a provocar la caída del cristiano. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Porque quiso? No, porque el maligno ha usado todos los elementos para que esa persona caiga, para que ese cristiano caiga. Nuevamente, entes. Uno para probarse en obediencia y el otro para probar esa obediencia. Solamente eso. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No es que cantemos de todo corazón. No. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Yo vengo acá porque le amo a Cristo y mi adoración primeramente va con mi vida acompañada de las alabanzas. Pero si no, hipócritas no recibe Dios. Hipócritas no. ¿De acuerdo? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son raros, se pueden sobrellevar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Qué lástima que cuando uno menciona este versículo, los cristianos bajan la cabeza. vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Encima es, o sea que ni siquiera tenemos justificativo. Una tentación, 20 salidas. No me puede decir que no. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Nuevamente, elección. ¿Por qué caemos? Por una cuestión de elección. Porque hemos elegido caer. Hemos elegido esa tentación. Pero, obviamente, si estamos en Cristo Jesús, primero nos libra. En la oración de Dios acerca del Padre nuestro dice, líbranos de las tentaciones, apártanos del mal. Bueno, Dios también es fiel, diciendo que a cada tentación es que el hombre nació para caer en tentación. El hombre nació para, el cristiano nació en Cristo Jesús para vencer las tentaciones. De eso se trata esto. Juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesús con ustedes.